amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Maní fresco. Nueces de Castilla. Del trópico. Bodega de herramientas. Compañía constructora Acme. Edificio Empire State. No estacionarse. Piso 57. Piso 86. Al observatorio. A la tienda de nueces. ¿Eso es todo, amigos?